Cada mañana con Marcelo Longobardi. Las papas fritas naturales de sabor insuperable. Son simplemente Simplot. ¡Qué papa! La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. En Aeropuertos Argentina 2000, sabemos que muchas cosas cambiaron, como la forma en que nos saludamos, nos despedimos y nos reencontramos. Porque es cierto, todo cambió, menos nuestras ganas de volver a verte. Aeropuertos Argentina 2000. En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Realizamos más de 5.000 trabajos diarios en nuestra red eléctrica y bajamos la cantidad de cortes un 60%. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Entrá en radiomitre.com.ar, informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa. Pasa por radiomitre.com.ar. Vos cambiaste su vida. Él cambió la tuya. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, Pipeta Power. Protección total. Más, Jaguar te da más. En Supermercado Mayorista Jaguar, ahorrar es más fácil. Encontrá los precios que esperás y podés comprar como vos quieras, por bulto o unidad. En Jaguar. Ingresá en www.jaguar.com.ar y encontrá las ofertas de hoy. Con los productos de limpieza Héroe, disfruta en tu hogar de toda la protección y las mejores fragancias. Héroe, cuida tu familia. Que salga el sol o que empiece a llover, a tu madera no le importa, tiene Denzel de Denier. Denzel cuida tus maderas. Denzel, de Denier. ¿Necesitas ampliar tus medios de cobro? Con MacroClick de Pago, integrado a tus plataformas digitales, cobra con un clic, con cualquier tarjeta de crédito o débito para el pago de cuotas, deudas y servicios. Es simple. Conoce más en macro.com.ar/empresas. Macro, cerca siempre. Más información en macro.com.ar, sujeto a condiciones de contratación de la entidad. Cartera comercial y consumo. Para aumentar el rendimiento de tu soja y lograr una máxima protección contra enfermedades, PAC Palaversich. Inoculantes, biofertilizantes y fungicidas. Palaversich, inoculantes para ganar. Un producto Barenbrook. Ahora el insecticida Angeo es en GOS, el mismo de siempre, pero con ese plus de volteo que no tiene nadie. En GOS de Syngenta es ese insecticida que te garantiza todo lo que necesitas. Volteo, persistencia y eficacia. Peligroso, uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. El campo evoluciona, Galicia Rural también. Por eso diseñamos una nueva plataforma para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Conocé más en bancogalicia.com. Galicia Rural, siempre junto al campo. La nueva Renault Alaskan ya está llegando y falta muy poco para que puedas conocerla. Para los que quieren una aliada fuerte, robusta y potente, la primera pickup de una tonelada de carga de Renault llega para acompañarlos muy pronto. Visita www.renault.com.ar y conoce todo sobre la nueva pickup argentina. Solo en Syngenta podés encontrar los activos que mejor controlan yuyo colorado en preemergencia de soja. Enilan con sulfentrazone, Besdua con flumioxacin y Edus, la mezcla de Fomesafen con Dual Gold. Todos para un único resultado, tu campo libre de amarantus. Control y calidad, Syngenta. Peligroso, uso incorrecto puede generar daños a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Felicidades. Felicitaciones, su fungicida se ha actualizado. En el campo nos actualizamos todo el tiempo porque siempre buscamos mejorar. Por eso BASF creó Priaxor, el fungicida optimizado a base de carboxamida para darle a tu soja el cuidado que necesita. En tu próxima campaña, elegí Priaxor de BASF, porque si el campo se actualiza, tu fungicida también debería hacerlo. BASF, we create chemistry. Peligros de uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. La Asociación Argentina de Angus auspicia el tercer remate especial de fin de año de Rústicos. Se realizará el 21 de noviembre y se transmitirá en vivo por Canal Rural. Toda la información en angus.org.ar o en el mail remates@angus.org.ar. Angus, la raza líder. En Nucid, nuestro compromiso es ir más allá del rendimiento. Por eso, nuestros girasoles combinan máximo rinde con excelente calidad y sanidad para potenciar al máximo tus oportunidades. Porque los buenos rendimientos, para nosotros, son solo el comienzo. www.nucid.com.ar. El mercado de la carne porcina presenta nuevos y mayores desafíos. Para superarlos, llegó Atmos, la solución nutricional integral para crecimiento y terminación que hace crecer su negocio. Potencia su inversión. Elija Atmos. Más información en provimiargentina.com.ar. Hola, soy Juan María Traverso. ¿Sabés que el arranque siempre es la clave en una carrera? Bueno, con tu soja pasa lo mismo. Si arrancas bien, vas bien. Y para que tu soja arranque, te recomiendo Vibrance Max. Vibrance Max es el tratamiento de semilla que mejor protege la germinación y el desarrollo inicial de tu soja. Es una mezcla lista para usar de tres fungicidas complementarios. Único con carboxamidas, insuperable control de rizoctonia, dumping off y hongos del suelo. Y con efecto estimulante Rooting Power. Vibrance Max, eficacia y calidad sin jenta. Peligroso uso incorrecto puede generar daños a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta. ¿Elegí sembrar maíz temprano o tardío? No sé, depende. Justo ahora estoy planificando hacer siembra tardía. ¿Y cuál semilla elegís? Ah, siempre de cal. En maíz tardío, asegurás el máximo rendimiento y estabilidad de la mejor genética cuando activás tu modo de cal. Puede ser tarde o temprano, pero siempre de cal. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Encontrá toda la información de Decalb en cultivio.com. Bayer Crop Science, publicidad exclusiva para la República Argentina. Gracias a la nanotecnología Elite de Red Surcos, los agrónomos logramos un mejor cuidado del ambiente. Gramínea Elite es el único graminicida banda verde que combina loxifop y cletodim. Para el control de gramíneas y hoja ancha, podemos mezclarlo en la misma aplicación con Dédalo Elite, un 2-4D sin olor y con la menor volatilidad. Aplicable hasta 7 días antes de la siembra de soja. Peligroso, uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Acá Fasta el tubo. Pirate, Nomol. ¿Me copian? Cambio. No te copio nada. Soy 100% original. Cambio. Qué gracioso, Nomol. Acá Pirate. Basta de pavada. Vamos a la misión. Cambio. Unidad antiplagas en acción. Llegaron los insecticidas de BAS. Nomol. Mayor persistencia y días de control en los primeros estadios larvales. Pirate. Control contundente y rápido de orugas. Fastac Duo, efectivo sobre ninfas y adultos de chinches. Conocé nuestra unidad antiplagas. Tres aliados, una misión. BAS, we create chemistry. El hilo sucio incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Syngenta presenta un protocolo para mantener tu maíz libre de espodóptera. Monitorear para evitar reuniones de plagas en tu campo. Usa Curion Fit V, un producto de calidad y específico para la plaga. Respetá el umbral de aplicación a la dosis óptima de 50 gramos por hectárea. Mantén el distanciamiento con la espodóptera, el gusano que más afecta al rendimiento de tu maíz. Con Curion Fit V asegura un excelente resultado y el mejor retorno de tu inversión. El uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Para aumentar el rendimiento de tu soja y lograr una máxima protección contra enfermedades. PAC Palaversic. Inoculantes, biofertilizantes y fungicidas. Palaversic, Palaversic, inoculantes para ganar. Un producto Barenbrook. Cada mañana, con Marcelo Longobardi. Ey. ¿Vos cómo te mueves? Monopatino, en bici me muevo con soltura. Caminando o en el auto a mi nadie me apura. Como te muevas, Sura te lo asegura. Movilidad Sura, pedí Sura. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0025. Que salga el sol, lo que empiece a llover. A tu madera no le importa, tiene Denzel de Beñer. Denzel cuida tus maderas. Denzel de Beñer. Hace más de medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto, en su moderno envase Tetra Ricard. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, Molto bene. ¿Buscas un utilitario? Pará, no busques más. Llega el nuevo Iveco Daily, con el interior más confortable y la mayor robustez del mercado. Nuevo Iveco Daily. chasis, furgón y bus. Ahora diseño y funcionalidad se encuentran en un solo lugar. ¿Qué esperas? Elegí el nuevo Iveco Daily y no te quedes con menos si podés tenerlo todo. No podés estar en todas. Para llegar necesitas anticiparte. Jugá en serio con Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Hoy más que nunca, la seguridad y la eficiencia en tu negocio son lo más importante. En Cabify Empresas lo sabemos, por eso somos la opción de movilidad más segura y económica que garantiza el bienestar de tu equipo y de tu negocio. ¿Todavía no viajás con nosotros? Entrá en cabify.com y subite la solución de movilidad que ya elige más de 3.500 empresas. Cabify, la ciudad es tuya. Tu vida cambió, tu seguro también. ATM Seguros, el número uno en motos, ahora también para tu auto. ATM Seguros, consulta a tu productor asesor de seguros o llama al 0810-345-0491. Superintendencia de Seguros de la Nación, www.ssn.gov.ar, 0800-666-8400, número de inscripción SSN 0812. Con Naranja, tu seguro de auto ahora tiene más descuentos. Ahorra desde un 70% en tu primera cuota contratando con Zurich o la Caja y arranca tranquilo. Pedilo desde App Naranja o Naranja Online en pocos clics y disfruta de este beneficio. Con Naranja, seguro podés. Consulta condiciones en naranja.com. Renová tu casa. Pintá con Plavicón Interiores. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Conoce más en poneleplavicón.com. ¿Sabías que podés eliminar el 99,9% de bacterias al lavarte las manos sin resecar tu piel? El nuevo Dove Cuida y Protege es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que te brinda la protección y el cuidado que solo Dove te puede dar. Usalo para lavarte las manos y para todo el cuerpo. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Por eso, Hellmann's es la mayonesa preferida en el mundo. Porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y compra activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado, Subastas Online. Marolio le da sabor a tu vida. Una de las marcas más elegidas por los argentinos. Cada mañana, con Marcelo Longobardi. Pasaste de lavar el auto para una cita a tener citas con el pediatra. Creces sin darte cuenta. Crecimos para protegerte mejor. Zurich Auto. Reposición a valor de mercado. Cobertura integral de cristales. Cobertura por granizo. Cotiza en zurich.com.ar. Zurich. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar, barra SSN, número de inscripción 0039 y 0228. Ey, ¿vos cómo te mueves? Monopatino, en bici me muevo con Sol. Tuve caminando o en el auto a mi nadie me apura. Como te muevas, Sura te lo asegura. Movilidad Sura, pedí Sura. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0025. Quiero es el mejor colchón. Grupo Olivares, compra alhajas y relojes al mejor precio de Argentina, sin manchar sus alhajas para verificar si son de oro. Callao 1739. Teléfono 4813-0719. En Aeropuertos Argentina 2000 sabemos que muchas cosas cambiaron, como la forma en que nos saludamos, nos despedimos y nos reencontramos. Porque es cierto, todo cambió, menos nuestras ganas de volver a verte. Aeropuertos Argentina 2000. Paredes con humedad, manchas y hongos en la pared. Recupera tus ambientes con el sistema antihumedad Durlock. Terminaciones lisas que se adaptan a tu propio estilo. Con Durlock, volvé a vivir tus espacios en su mejor estado y olvídate de la humedad. Más info en durlock.com. Le compramos el auto Lucio, se lo compramos a Juliana, se lo compramos a Belén, se lo compramos a todos. Fácil, rápido y 100% online. Un comprador para todos los que venden. OLX Autos. Compra inmediata. Con la seguridad de Candados Macao, la policía se quedó sin trabajo. Candados Macao. Siempre creíste que la educación de tu hijo era lo más importante. Pero un día, una clase de ciencias naturales de quinto grado se te solapó con el último día para deducir ganancias e hizo tambalear todas tus creencias. Quizás es hora de dejar de compartir la compu del laburo. Entrá en nuestra tienda online en Go de BBVA y aprovecha todos los descuentos que tenés en tecnología. BBVA, creando oportunidades. Conoce términos y condiciones en go.bbva.com.ar. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Darawi tiene el poder de transformar. Transformar naturaleza en una hierba con cuerpo, rendimiento y un sabor único. Y transformar el home office en más home y menos office. Darawi, el poder de un sabor. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso el nuevo Ala líquido para diluir rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Lo preparás una vez, lo usás igual que el Ala líquido que ya conoces y deja tu ropa impecable. Animate a probar el nuevo Ala líquido para diluir y ahorrá hasta un 20%. Más claro, échale Ala. En este momento, en las estaciones de servicio, lubricentros, gomerías y autocentros del país, hay gente como vos agregando un limpia inyectores de Bardal en el tanque de un auto, una camioneta, un camión, una cosechadora o una lancha. Sí, son muchos los que eligen mantener limpio el sistema de inyección, porque así ahorran combustible y gastos de mantenimiento. Sea para nafta o gasoil, el limpia inyectores es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Mitre informa primero. El cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 22 grados 7 décimos. Aumenta el subte, el pasaje subterráneo será 2 pesos más caro dentro de 10 días. Se anunció un incremento de la tarifa a partir del 25 de noviembre. Pasará a costar 21 pesos. En tanto, los peajes de las autopistas porteñas aumentarán un 55% desde enero. Aerolíneas anunció su programación internacional para la temporada de verano. Regresan los vuelos a Roma, Nueva York, Bogotá, Cancún, Punta Cana y Salvador de Bahía. Los pasajes incluirán un seguro médico por diagnóstico positivo de COVID-19. Refuerzan la seguridad en sedes judías. La decisión se tomó tras la denuncia anónima en las redes sociales de la Embajada Argentina ante el Reino Unido y que hablaba de un presunto tráfico de explosivos con objetivos en la comunidad judía. La denuncia indicaba que un cargamento de nitrato de amonio que puede ser utilizado para armar un poderoso explosivo había sido transportado desde la ciudad paraguaya de Encarnación a Posadas, capital de Misiones, y también que ese material estaba dirigido a cometer un atentado contra un blanco de la comunidad. El presidente de la DAIA, Jorge Noblovitz, dio detalles del incidente. Fue una comunicación, creo que vía Facebook, en un llamado, efectivamente de la Embajada Argentina del Reino Unido, donde decían que había un transporte de nitrato de amonio, que es la misma, es la base que se usa para dinamitar, lo que se usó en el atentado del edificio de Bahía y Gaña. Ese material estaría destinado a atentar contra un centro de comunidad judía, que no sabemos cuál, por supuesto, tampoco sabemos si es una noticia que tiene veracidad o no. El cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 7 décimos y la humedad 39%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. hasta el miércoles en Coto. Elegí la promoción que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online, envío a domicilio sin cargo hasta el 18 de noviembre. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. En Shell creamos Juntos para Ayudar, una iniciativa solidaria que busca donar 1 millón de platos de comida. Si sos socio Shell Latam Paz, con cada carga de Shell V-Power que realices, nosotros vamos a donar 1 plato de comida saludable. Ayúdanos a llegar al 1 millón. Shell y vos, juntos para ayudar. Para más información y reglamento de la acción, consulta en shell.com.ar. Acción válida en las estaciones de servicio Shell de Argentina del 9 de noviembre del 2020 al 20 de diciembre de 2020 o hasta donar 1 millón de platos de comida, lo que ocurra primero. ¿Querés moverte por la ciudad con tarifas increíbles? Descarga Bit, la app de movilidad que te lleva a donde quieras ir, pero pagando menos. Bit, 1 año moviéndonos juntos. Para disfrutar del orden y organización en todos los ambientes de tu hogar, Columbraro te ofrece una gran variedad de productos, cajas, contenedores, canastos, organizadores y mucho más. Con la calidad de siempre y diseños renovados, hoy todo tiene su lugar y vos más tiempo libre para disfrutar. Organizate con Columbraro y hacé tu casa más feliz. Espumantes de Lagarde. Son elegantes, delicados y festivos. Fueron creados para acompañar momentos especiales. Y hay uno para cada ocasión. Lagarde Dolce, Lagarde Lungo, Lagarde Champenoise Extra Brut y nuestro más reciente lanzamiento, Lagarde Blanc de Noir Brut Nature. Millésime. Bodega Lagarde. Celebramos la elegancia. En Aeropuertos Argentina 2000 sabemos que muchas cosas cambiaron, como la forma en que nos saludamos, nos despedimos. En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Generamos más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y disponemos de más de 2.700 técnicos especializados en la vía pública. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Le compramos el auto a Lucio, se lo compramos a Juliana, se lo compramos a Belén, se lo compramos a todos. Fácil, rápido y 100% online. Un comprador para todos los que venden. OLX Autos. Compra inmediata. Además de escuchar La Nata sin filtro, también podés verlo. Ingresá ahora a mitrehd.com.ar. Tu casa es un mundo de superficies. Algunas son cálidas, otras frías y elegantes. Están las rústicas y las que lo cubren todo. Y a cada una las protege un producto Petrilac, líder en protección de superficies. Con Naranja, si tenés que salir de tu casa, aprovechá este martes un 10% de descuento en estaciones de servicio Puma Energy. Lo que necesitas con Naranja. Válido para los días martes. Tope de reintegro 200 pesos. Consulta condiciones en naranja.com. Ay, ¿qué pasó que estás llorando? Es que estaba haciendo una torta y... No me digas que se te quemó. Es que le puse canela y... ¿Te agarró alergia? No, es que me quedó perfecta, mirá. Si tus ojos lagrimean, que sea de felicidad. Irix mantiene tu mirada fresca para lograr lo que sea. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo. 3x2 en vinos y champañas. 70% de descuento en la segunda unidad en protección femenina y marcas seleccionadas de galletitas, yogures, snacks y papel higiénico. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de capilares. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cervezas y aguas. Además, llevando 2 skip líquido para la ropa Doypack clásico por 3 litros, 309 pesos cada uno. Y llevando 2 paquetes de pañales Pampers con Forsec, 795 pesos cada uno. Sigamos cuidándonos. Disco y Jumbo. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar y disco.com.ar. Promoción válida del 13 al 17 de noviembre de 2020 en sucursales adheridas informadas en la web. No incluye productos de venta al peso ni precios cuidados. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Excluye Bodegas La Rural, Rutini Wines, Chandon, Terrazas de los Andes, Valmont, Latitud 33, Catena Zapata, Mercier, Clos de los Siete Álamos, El Enemigo, Barón B, Escorihuela, Gascón y Brick. Máximo 24 unidades. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Para poder contarte cuánto limpias con una sola botella de Cif Crema, llamamos al locutor de legales. Adelante, López. La reposera, la hornalla, la zapatilla, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y de nuevo, la reposera, la hornalla, la zapatilla, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y una vez más, la reposera, la hornalla, la zapatilla, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota. Con una sola botella de Cif Crema, revelás la belleza de tus objetos una y otra vez. Chau, gastar de más. Bienvenida, belleza. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Espumantes de Lagarde. Son elegantes, delicados y festivos. Fueron creados para acompañar momentos especiales. Y hay uno para cada ocasión. Lagarde Dolce, Lagarde Lungo, Lagarde Champenoise Extra Brut y nuestro más reciente lanzamiento, Lagarde Blanc de Noir Brut Nature. Millésime. Bodega Lagarde. Celebramos la elegancia. En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Realizamos más de 5.000 trabajos diarios en nuestra red eléctrica y bajamos la cantidad de cortes un 60%. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Un living que se convirtió en oficina, una habitación en aula. Tu casa tiene mucho para darte. Y Poet también, porque además de tener fragancias irresistibles, elimina el 99.9% de virus y bacterias. Usalo puro y espera 5 minutos. Poet, disfruta más tu casa. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Para los microorganismos testeados, visita argentina.poet.com. Vos cambiaste su vida. Él cambió la tuya. Contra pulgas, comprimido Power. Protección total. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible de Action Energy. Vení y llévate un 10% de descuento sin tope en tu próxima carga. Action Energy. Vení a donde vamos. Promoción sin obligación de compra desde el 5 de octubre al 22 de noviembre de 2020 para compras de 20 litros o más de Quantum. Bases y condiciones en www.promoquantium.com. Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos. Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos. ¿Necesitas lentes de contacto esclerales para córneas irregulares? Solicita turno en zaraco.com al 4393-1000 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos, zaraco.com. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora sigamos cuidándonos entre todos. Lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso el nuevo Ala líquido para diluir rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Lo preparás una vez, lo usás igual que el Ala líquido que ya conoces y deja tu ropa impecable. Animate a probar el nuevo Ala líquido para diluir y ahorrá hasta un 20%. Más claro, échale Ala. Osmédica, la obra social de los médicos, brinda cobertura a 200.000 afiliados en sus 65 delegaciones en todo el país. Además, podés realizar todas tus consultas y trámites de forma rápida y segura en www.osmedica.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Ya nos seguís en Twitter? En arroba Radio Mitre te enterás minuto a minuto todo lo que pasa en La Nata Sin Filtro. La Nata Sin Filtro. Por Mitre. Es un pozo salón, es muy fácil de jugar. La poseada es el pozo que te quiere ver ganar. Cantado que sale, la poseada está vacante. Más de 10 millones en premios. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Superviel es el primer banco de Argentina en tener una aplicación pensada para jubilados que les permite ingresar con el rostro sin claves, ver sus recibos de pago, fechas de cobro y extraer dinero sin tarjeta de débito. Eso es Human Banking de Superviel. Cartera Consumo. Superviel Jubilados es una aplicación móvil de Banco Superviel S.A. Mitre 434 CABA. Quit 3350-00-5179. Más condiciones en www.superviel.com.ar. Vidaquis, la única pintura premium con nanotecnología que garantiza asepsia total de por vida. Porque incorpora iones de plata con tecnología nanotech que impiden la formación microbiana. En todas las paredes de tu casa, nanopinturas Vidaquis. El tiempo pasa y la protección queda. Para poder contarte cuánto limpias con una sola botella de Cif Crema, llamamos al locutor de legales. Adelante, López. La reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y de nuevo, la reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y una vez más, la reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Con una sola botella de Cif Crema, revelás la belleza de tus objetos una y otra vez. Chau, gastar de más. Bienvenida, belleza. Canon es mi colchón. Entrená en casa con American Sport. Las mejores máquinas y elementos, cintas plegables, bicicletas fijas profesionales, simuladores de remo y mucho más. Entrega inmediata, envíos a todo el país, el mayor descuento en plaza, la garantía más segura. Contactanos al 495-88088 o por nuestro sitio web www.americansport.com.ar. American Sport, expertos en fitness. En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. En 2020, invertimos 10.000 millones en infraestructura y tecnología de avanzada para nuestras más de 380 obras activas. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. Lo mejor de la semana, Smartes. Con Naranja, este martes tenés 25% de descuento y Plan Z, 3 cuotas cero interés en Rossetti, Mimo, Ver, Grimaldi y muchas marcas más. Aprovechá, dale que es martes. Con Naranja podés. Costo financiero total 0%, beneficio válido para los martes 10 y 17 de noviembre de 2020. Consulta marca participantes en naranja.com. Un living que se convirtió en oficina, una habitación en aula. Tu casa tiene mucho para darte. Y Poet también. Porque además de tener fragancias irresistibles, elimina el 99.9% de virus y bacterias. Usalo puro y espera 5 minutos. Poet, disfruta más tu casa. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Para los microorganismos testeados, visita argentina.poet.com. Oye, Sara, ¿el seguro de auto cubre daños por granizo? Depende. Si tenés Yunigo, sí, porque su plan de terceros completo te cubre daños por granizo, sin límite de bollos. No busques más. Cotizá en yunigo.com y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pintá con supercapa de Venier poliuretánica. En BEA ahorrás con todo. Segundo al 70 en marcas seleccionadas de pañales, galletitas, snacks y más. Además, 25% de ahorro en marcas seleccionadas de hierbas, quesos untables, pastas secas, cremas y más. Ofertas válidas en nuestras tiendas y en beadigital.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. Válido el 13 al 16 de noviembre para las sucursales de Adecavi, provincia de Buenos Aires. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip. Y es muy fácil de usar. Agregás 2 litros y medio de agua. Agregás Skip para diluir. Mezclás y listo. Rinde 3 litros y tenés hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skip para diluir. La mejor tecnología de Skip en un formato más económico. DAB sabe que todas las axilas son únicas. Depiladas, con pelos, tatuadas, sensibles. Nuestra fórmula con triple acción las cuida todas, porque te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. Tus axilas merecen el cuidado superior de DAB. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma. Como en Adrián Mercado, queremos estar más cerca que nunca. Ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conectate con Adrián Mercado. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. En Granja Tres Arroyos seguimos trabajando para llevar alimentos a tu mesa. Por eso, nos aseguramos de cuidar y garantizar la calidad en cada etapa del proceso, para que vos y tu familia lo puedan disfrutar en sus platos todos los días y seguir acompañándote en esta larga sobremesa hasta que volvamos a encontrarnos. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho del pollo. Llega la segunda edición de EFI Week Online, el evento online de contenido económico, financiero y de inversiones más destacado de la región. Del 24 al 27 de noviembre. Acceso abierto y gratuito, previa inscripción en www.expoefi.com/EFIWeek. Espumantes de Lagarde. Son elegantes, delicados y festivos. Fueron creados para acompañar momentos especiales. Y hay uno para cada ocasión. Lagarde Dolce, Lagarde Lungo, Lagarde Champenoise Extra Brut y nuestro más reciente lanzamiento, Lagarde Blanc de Noir Brut Nature. Millésime. Bodega Lagarde. Celebramos la elegancia. ¿Elegí sembrar maíz temprano o tardío? No sé, depende. Justo ahora estoy planificando hacer siembra tardía. ¿Y cuál semilla elegís? Ah, siempre de cal. En maíz tardío asegurás el máximo rendimiento y estabilidad de la mejor genética cuando activás tu modo de cal. Puede ser tarde o temprano, pero siempre de cal. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Encontrá toda la información de Decal en cultivio.com. Bayer Crop Science. Publicidad exclusiva para la República Argentina. En Aeropuertos Argentina 2000 sabemos que mucha Argentina 2000. Selton es el insecticida. Tremendo movimiento del mosquito, pasa por la cerradura, va directo al oído del dueño de la casa, lo va a despertar. No, señores, tremendo, eso es roja merecida. Celton. Sacale la roja al mosquito. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta, mantener fuera de alcance de los niños y animales domésticos. Le compramos el auto a Lucio, se lo compramos a Juliana, se lo compramos a Belén, se lo compramos a todos. Fácil, rápido y 100% online. Un comprador para todos los que venden. OLX Autos. Compra inmediata. Vos cambiaste su vida. Él cambió la tuya. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, Pipeta Power. Protección total. Las herramientas Lustov potencian tu trabajo. Con Lustov, vos podés realizar todo en tu taller, en tu jardín o en tu casa. Lustov potencia los proyectos de los argentinos. Entrá en radiomitre.com.ar y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados. Mostaza se disfruta con N de Natura, porque un toque y... ¡No! ¡Puede más de lo buena! Mostaza Natura, ahora libre de gluten, justo como te gusta. Probala. Aderezo a base de mostaza. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Cuando venís a Vital, siempre encontrás más. Conseguís una super tele y vivís unas pelis en familia. No son solo quesos y vinos al mejor precio, son picadas únicas. En Vital no solo encontrás ofertas, descuentos y la mayor variedad de marcas líderes. Encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Para que tu auto suene así, limpia inyectores de Bardal. Con inyectores limpios, el auto anda mejor y ahorras combustible. Para poder contarte cuánto limpias con una sola botella de Cif Crema, llamamos al locutor de legales. Adelante, López. La reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y de nuevo, la reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y una vez más, la reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota. Con una sola botella de Cif Crema, revelas la belleza de tus objetos una y otra vez. Chau, gastar de más. Bienvenida, belleza. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. El auto y las luces del tablero. Qué tema, ¿no? Se prendió una lucecita y no le diste pelota. No le diste pelota. No le diste pelota, no. Y te dejó a gamba. A gamba en la calle. Llegó Experta Seguros Auto, un nuevo seguro que te asiste las 24 horas en todo el país. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-668-400. www.argentina.gov.ar/ISSN. Número de inscripción 0800. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. Las herramientas Lustov potencian tu trabajo. Con Lustov vos podés realizar todo en tu taller, en tu jardín o en tu casa. Lustov potencia los proyectos de los argentinos. Santander presenta a Diego Peretti en Por H o por B, una comedia sobre el amor y la culpa. Mucha culpa. Por H o por B, únicas funciones por streaming. Entradas en venta en plateanet.com. Auspicia Sura. Acompaña Radio Mitre. Una presentación por streaming del Paseo La Plaza. Disfruta un 15% de ahorro con tarjeta Santander o canjea tus puntos Superclub. Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina. Más de 400 millones en premios. Loto Plus es el más grande de la Argentina. Loto Plus, Loto Plus. ¿Y si sale? Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Es un pozo salidor. Que sale. La poseada está vacante. Más de 10 millones en premios. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina. Más de 400 millones en premios. Loto Plus, porque la suerte te lo destina. Loto Plus, es el más grande de la Argentina. Loto Plus, Loto Plus. ¿Y si sale? Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¿Elegí sembrar maíz temprano o tardío? No sé, depende. Justo ahora estoy planificando hacer siembra tardía. ¿Y cuál semilla elegís? Ah, siempre de cal. En maíz tardío asegurás el máximo rendimiento y estabilidad de la mejor genética cuando activás tu modo de cal. Puede ser tarde o temprano, pero siempre de cal. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Encontrá toda la información de Decal en cultivio.com. Bayer Crop Science. Publicidad exclusiva para la República Argentina. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora.